conmigo mismo. Me dije algunas verdades. Por ejemplo, que el camino no está hecho, tú lo haces. Y que no existe un motivo para no surcar los valles. En busca de tu destino, al final de tus andares. Hablando conmigo mismo, hasta pienso que el amor podría ser un buen platillo cocinado a buen sazón. Si se sirve con cariño, si se comparte el sabor. Si a un tercero no convido a mi mesa que es para dos. Que si un día detenerte no sería casualidad. Ya no creo ni en la suerte ni en las cosas del azar. Que si para merecerte te tengo que ir a buscar. Seguro que ni la muerte impedirlo logrará. Pierdas el lado humano. Que al final quien te lastime sería quien está a tu lado. Hablando conmigo mismo, me quedé algunos consejos. Cómo abrazar al amigo antes que se vaya lejos. Si amas tienes que decirlo, nunca tarde, siempre a tiempo. Aprender de lo vivido, no vivir de los recuerdos. Algunas como estas cosas son las que me he dirigido. Tal vez no son tan hermosas o carezcan de sentido. Thank you. Tal vez no rime la estrofa, pero tenía que decirlo. No es común, no es cualquier cosa, el hablar conmigo mismo. Algunas como estas cosas son las que me he dirigido. Tal vez no son tan hermosas o carezcan de sentido. Tal vez no rime la estrofa, pero tenía que decirlo. Es cualquier cosa el hablar conmigo mismo. No es común, no es cualquier cosa el hablar.